paga. Ya tu alma que te pesa tanto se amenaza a borrar. Engañarás tu cuerpo triste que quisiste ayudar. Soportar el frío y el lento que has hecho amistad. Esperar este que muera mi cuerpo y la luz alcanzar.